muchos en presión. Nadie ha podido grabar un chiquicha en acordeón. Chiquita, chiquita, oye mi amor, bailalo ahora que está muy sabroso.